No, ya está. Es un viaje de ida. Estalla Silencio es un viaje de ida. Me lo advirtieron. Pero bueno, está bien. Lo tomé el boleto. Acá estoy. Así que bueno, estamos anunciando al aire que tenemos una nueva conductora designada. Vamos a ver cómo sale esto. Muy bien. Y que Julieta esté acompañándome aquí en el piso todo el programa, además de un deseo muy fuerte de ella de sumarse a la conducción de Estalla Silencio, tiene que ver con que nuestras compañeras son muy estudiosas, muy viajadas, muy todo, sí. Y en este momento están realizando otras actividades, pero les mandamos un beso muy grande a Paula Cruz, a Romina Segura, a Guadalupe Romero. Sebastián Carrera realizó su tarea y musicalizó, porque él no es ni viajado ni estudiado, así que tuvo que realizar su musicalización del programa. Ahora seguramente voy a tener una réplica de esto que acabo de decir. Sí. Me tendré que hacer cargo, y hoy nos está operando Martín Raffo. Bueno, muy bien, así perfecto. Y un saludo a las columnistas también, porque ahora yo pasé de categoría. Claro, ahora quiero saludar a las columnistas. Claro, entonces saludemos a las columnistas. Muy bien. Roxana Pietronave, que estuvo hoy en el programa en Compañeros de Clase, y el sábado que viene o el otro estará con nosotras haciendo su columna de Educación y Género. A Julia Medina. Co-equiper de Julieta Ireizo en su columna de salud, que se llama Silencio no Salud. Sí. Va a estar acompañándonos en la segunda parte del programa nuestra compañera Macarena Asís con su columna mensual de noticias, ya que estamos inaugurando el mes de agosto. Hoy correspondía que nos acompañe y va a estar llegando seguramente en un rato más a la radio. Y creo que cumplimos con todos los saluditos de rigor. Tenemos mucho para hoy, tenemos muchas cosas, así que vamos a hablar un poco de los spots de Macri, ¿no? Sí, que estuvieron ahí dando vueltas en las redes sociales. Por suerte tenemos elecciones presidenciales y tenemos a los candidatos. Sí, por suerte. Por suerte los tenemos, así que vamos a estar ahí con dos audios que dieron mucho que hablar. Sí. En breve estaremos con ellos. También vamos a estar con dos comunicaciones telefónicas. Una que quedó pendiente del sábado pasado, que también fue un programa con mucho contenido, que tiene que ver con el Encuentro Regional de Mujeres que se viene ahora a principio del 12 de septiembre en San Martín. Así que vamos a estar hablando con una compañera, con Liliana Santibáñez, compañera de la comisión organizadora del Encuentro Regional de Mujeres en San Martín. Suponemos que en la segunda hora del programa estaremos con esa comunicación, que nos cuente un poquito cómo se viene esta organización y cómo se palpita en San Martín, y por qué se llegó a San Martín en el Encuentro Regional de Mujeres, y qué cositas ya nos pueden ir anticipando que van pasando para que todas las mujeres de la zona oeste y aledaños se vayan agendando, zona noroeste sería en este caso, se vayan agendando el 12 de septiembre para ir al Encuentro Regional de Mujeres, que aparte le vamos avisando a nuestra audiencia que Estalla Silencio estará allí. No sé si va a haber Estalla Silencio aquí ese día, Pero seguramente alguna transmisión habrá algo luego, por lo menos. Seguro. Vamos a estar con eso. Vamos a estar con otra comunicación telefónica también, con Feliciana Vilat. Feliciana es una mujer que denunció a su expareja y padre de su hija por abuso sexual agravado. Y el 14 de julio, sí, el Tribunal Oral en lo Criminal número 17... absolvió al acusado, así que vamos a estar hablando un poquito con ella, justamente con esta atención que en el programa venimos trabajando, ¿no, Julieta? Sobre las mujeres que no denuncian son acusadas de abandono de persona, las mujeres que denuncian son acusadas de o descuidado también, de abandono de persona también en ese caso, aunque hagan la denuncia igual, o de malas madres. Malas madres, y en este caso además de madres que le llenan la cabeza a los hijos, como es en el caso de un poco de lo que está por detrás de la absolución en el caso de la denuncia de Feliciana. Vamos a estar en comunicación telefónica con ella, por supuesto, para charlar un poco. Sí, quizá vamos a hablar un poquito de esto, del síndrome de alienación parental, que bueno, obvio está muy relacionado, que es una de las justificaciones que se esbozan para dejar libres a los abusadores. Así es. Y estamos además, aquí estoy con una médica a mi lado. Qué importante, estoy con una médica a mi lado. Vos sabés que no me gusta que me digan así. Vamos a estar hablando de la semana de la lactancia. Vamos a hablar un poquito, vamos a hablar, sí. Chiquitito, y también por ahí vamos a estar escuchando un spot que también estuvo haciendo un poquito de ruido sobre la lactancia materna de Victoria Donda y amamantando a su niña en la Cámara de Diputados. Y bueno, como siempre decíamos, algunas noticias y las noticias mensuales de nuestra compañera Macarena Asís. ¿Me olvidé de algo, Julieta? No, creo que no. Muy buen programa, muy cargadito. Muy cargadito, veremos qué queda. Como siempre, esta es nuestra intención, veremos qué cómo viene, cómo deviene y cómo devienen las comunicaciones telefónicas también. Bueno, esto es Estalla Silencio y así empezamos. Debe ser una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla Silencio. Y como anunciamos en nuestra presentación del programa, con lo primero que vamos a arrancar son con dos spots publicitarios de campaña, podríamos decir, de la campaña presidencial de Mauricio Macri, que han dado mucho que hablar, sobre todo, bueno, lo vamos a escuchar primero, podemos analizar, pero sobre todo con su mirada sobre las infancias y su mirada sobre las mujeres. Son dos spots que elegimos para compartir. Es. Vamos a escuchar primero el spot denominado Vendo Rosas para Vendo comprar Rosas bicicleta. Para comprar mi bici. Exacto. ¿Así que vas a ser pediatra? ¿Te gustan los chicos? ¿Vas a cuidar, ya cuidás a tu hermanito? Tenés que empezar a practicar con él. ¿Eh? Sí, bueno, ya te vas a aflojar, ya te vas a aflojar. Contale lo de la rosa, contale. ¿Qué es esto? ¿Qué plantaste? Una rosa. ¿Una rosa? Muy bien. ¿Y para qué es? Para vender para una bici. ¿Para la bici? ¿Y yo te puedo comprar una? ¿Eh? ¿Por qué no? Porque yo tengo que comprarla. No, pues yo te puedo comprar una rosa. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Aceptás que te compro una rosa? ¿Eh? No, pero esa se la regalás, ¿no? No, pues otra más quiero yo. ¿Tenés otra más para venderme? Anda a buscar. Anda a buscar, dale. Anda. Anda. No se puede llevar. ¿Eh? A ver, esta es toda tu producción. Ay, qué trencitos que tenés. Muy bien, Pues ya tenés un vivero completo. Y así tengo otro más grande. ¿Pero tú esto en serio lo plantaste vos? ¿Quién te enseñó a hacer esto? ¿Tu mamá? Estas están más grandes, Muy bien. Muy bien. Bueno, te felicito. Escuchamos a Mauricio Macri en su spot, que claramente, como es un spot televisivo, audiovisual, si quieren, ahí lo que se pierde en el audio es un poco también la incomodidad de esa niña, ¿no? Sí, es muy visible en el spot. Circuló mucho por las redes, así que seguramente muchos ya lo habrán visto, pero sí, es muy llamativa la forma que tiene de tocar a la nena, de agarrarla, o sea, es muy simbólico todo el lenguaje corporal que utiliza. Sí, y hay dos cuestiones que a mí me llamaban la atención, sin caer en esos análisis extremos, que también circularon, pero sí que de alguna manera refuerza algunos estereotipos de género fuertemente, cuando ella dice que quiere ser pediatra y él le dice, bueno, entonces practica cuidando a tus hermanitos. Sí, aparte de la pediatría bien relacionada a la mujer, ¿no? Siempre como a la figura del cuidado. Claro, si quieres ser médico tenés que ser pediatra. Si querés ser, claro. Y si querés, entonces, si querés ser pediatra porque vas a cuidar niños, qué mejor que entonces cuidar ahora a tus hermanitos, tarea asignada al interior de las familias, por lo general, a las niñas. Otra cuestión que también aparece fuerte ahí, después vamos a escuchar el otro, así hacemos un análisis de los dos, tiene que ver también con una naturalización del trabajo infantil. Sí, no dice absolutamente nada, es hiper llamativo. O sea, realmente si el que no lo ve es porque no lo quiere ver, porque la nena está relatando que vende las rosas para poder comprarse algo y él en ningún momento lo niega o le propone otra opción, o le dice, cuando yo sea presidente, las bicicletas, no sé, lo puede decir otra cosa. No, o le dice, bueno, vos deberías estudiar. Estás estudiando, claro. Además, digamos, alguna otra cosa. Y sí, fuertemente, lo que circula mucho como enojo tiene que ver con esta, la postura corporal de la niña que no quiere ser abrazada, que no quiere ser sentada en las piernas de Mauricio Macri, y que Mauricio Macri, aún así, la fuerza a hacerlo, ¿no? Hay como fuertemente... Sí, hay como una insistencia, aparte de como dos o tres veces... Él insiste en tocarla, en agarrarla, en ponerla en su falda. Una de las notas que salió en Página 12 al respecto dice que hace como un breve análisis de todos los spots publicitarios de la campaña de Macri, en donde todo lo que es el lenguaje corporal, los gestos y las manos están como muy presentes, esto de tocar a la otra persona, estar en contacto con los vecinos, como yo supongo que para demostrar ese acercamiento, ¿no? Y en este caso, en el de la nena, es muy llamativo cómo la agarra, cómo la toca. Y bueno, esta nota en Página 12 lo que dice es que claramente no es casual. Hay todo un estudio detrás de los spots publicitarios, no los hacen así nomás. Así que hay un claro mensaje que se quiere enviar. Sí, igual a mí lo que me pasa, debe ser también como, qué sé yo, mi propia formación, o sea, lo que me pasa con él es que se nota mucho la clase. Todo su esfuerzo hecho para... Porque esto que vos decís, Juli, es interesante, porque en realidad es, bueno, hay una decisión publicitaria de mostrarlo más cercano a otros sectores sociales, de cuál no es el suyo de procedencia. Sí, claramente, claro. Sin embargo, yo sigo notando que se nota mucho la ficción de eso, pero bueno, quizás es como cuál es el impacto del resto, pero no, yo digo, a mí también me pasa, es que es algo que forzado, es muy forzado realmente, tal cual. Y ahora vamos a escuchar entonces el segundo spot que también hizo mucho ruido, que se denominó, no es que lo estamos denominando nosotras así, se denominó Carrera de Besos. Qué lindas son mis nietas, son iguales, las chiquitas de las que te hablé son iguales. Qué lío le van a hacer a los varones ustedes, Ahí vení. Martina. Martina y Chaterina, que están por ir al colegio. A ver, las dos juntitas. Son bastante distintas, ¿eh? Bastante distintas para vos. Sí. Para vos, o para ti. No, en personalidad, en todo. Son muy distintas. ¿Así de tímidas las dos? No, para nada. Están haciéndose las tímidas ahora. Sí. O sea, ¿ustedes me da más ganas de hacer lo que hago con mis hijas? ¿Sabes lo que yo hago con mis hijas? Es a jugar carrera de besos. No. Cada una tiene que poner un cachete a ver cuál me da más. A ver quién me da más besos rápido. Genial, me encanta eso. Y vos sabes cómo compitían de chiquitas. Y ahora la de 30 y 2 compite con Antonia, que tiene 3. Nosotros tenemos. Siguen compitiendo. No te dice hacer carrera, se reían las dos. Bueno, qué difícil el análisis. Ahí decíamos, mientras lo escuchábamos y charlábamos con Juli, esto decíamos, en principio genera rechazo. Genera mucho rechazo. Es muy fuerte que en una campaña publicitaria, en una campaña así... Primero, qué lindas que son. ¿Quién te preguntó? Sería como primero la respuesta. ¿No? ¿Quién te preguntó? Volviendo a la discusión sobre el piropo. ¿Quién te preguntó? Y segundo, es muy fuerte la cuestión de la heteronormatividad. Muy fuerte. Cuando le dice qué lindas que son, primero. Segundo, esto de van a hacer lío con los varones, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué con los varones? Por no pensar que hacer lío. Digo, hay como... Y ahí sí yo creo que está guionado, yo... Ahí sí pienso que se están reforzando ciertos valores. No creo que haya sido solo porque se le ocurre a él. A mí me parece que ahí hay guiones de fondo y me parece que reforzar la heteronormatividad también tiene que ver con concepciones fuertes que hay. Sí, yo creo igual que aunque haya un guión, aunque lo diga él, coinciden, sí, puede claramente. Ser, puede o sea, ser. Hay una ideología detrás de eso. ¿Pero vos crees que esas son espontáneas y que él es así de yo creo zapallo? Que, sí, puede ser. Zapallo es poco. Y acá hay otra cosa que a mí yo pensaba en la hija de 32 años de Macri cuando escucha el final del spot donde él dice yo hago carrera de besos. No, es mentira, eso claramente es mentira, no puede ser. Me imagino a la hija de 32 lo que debe estar diciendo gracias, no, es me acaba de hundir. La cara de terror de las nenas. Eso es muy fuerte y eso es lo que más se le ha criticado a él. Como, la cara de terror. Digo, hay un avasallamiento, si se quiere, de estas niñas en los dos casos. Además son niñas. Sí, definitivamente. Yo creo que, digamos, no se necesita un análisis muy profundo para darte cuenta de esto. Salta a la vista a cualquiera. Me parece que cualquier persona que, o por lo menos, no sé, la mayoría, tiene una cuestión de lógica que ese spot causa rechazo. Porque cómo él se para frente a las nenas, cómo las nenas no quieren tener nada que ver con él. Cómo se resisten. Y cómo los adultos, porque también en ese caso las mellizitas, los adultos las empujan, en otro caso también. Hay también revisar los roles adultos de esos adultos que se someten a esa publicidad, empujando también a las niñitas a que se sometan a demostrar un Macri comprometido con los niños y las niñas de diferentes sectores sociales. Nuestra compañera Guadalupe Romero nos acaba de avisar que o estamos haciendo

qué se hace? La idea es llevar teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo. El escenario era el barrio donde su arte creció. Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia. Comprá tu pin o tu remera del Octubre Callejero. Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa. Vení a la peña. Búscanos en Facebook como Octubre Callejero. Tengo un buen recuerdo para ti. Los domingos, a partir de las 10 de la mañana, sintoniza la 90.1. Nunca es tarde. Y decíamos nunca es tarde en la mañana del día de hoy. Los vecinos la sufren constantemente. Son consecuencias de un negocio. Como distrito hemos vivido una situación particular que revela las dificultades que tiene un pobre. Ferietas, Leternau, Tamoxinder, sirven para algo. Puede sacar conclusiones y un pensamiento crítico, que de eso se trata lo que estamos tratando de hacer. Nunca es tarde. Todos los domingos, decía la canción. A partir de las 10 de la mañana, nunca es tarde. 3 horas de información y opinión. Todos los domingos por FM Moreno. Comunicación alternativa. En agosto, el Encuentro Permanente de Teatristas de Morón sale a bancarse. Se viene el primer festival autogestivo de teatro independiente. 9 sedes para el teatro en todas sus formas, más de 20 compañías y 50 artistas en escena a la gorra. Más info, facebook.com/EPTM Independientes, twitter.com/EPTM Prensa. Encuentro Permanente de Teatristas de Morón. Visibles, independientes. El rock de tu barrio se escucha, escucha en FM Moreno. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno, 90.1, estación de música. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. A altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. En Estalla Silencio, segundo bloque del programa. Está ya sentadita en su lugar, con auriculares puestos y micrófono enfrente, Guadalupe Romero. ¿Qué haces, Guada? ¿Cómo estás? Buenas tardes, chicas. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Está acá recuperando el aire porque vine caminando rápido a ver si llegaba desde el comienzo, pero bueno, acá estoy. 1:40. Dijimos al principio que estabas estudiando. Estaba, pero nos largaron antes. Muy bien. Buenísimo, Guada, entonces, que nos estás acompañando. Vino a hacer el aguante. Nos preguntábamos si era que nos estabas escuchando y que te daba vergüencita nuestro inicio de programa, pero no, estuvimos divinas, ¿no? No pude escucharlas, chicas. Pero estuvimos divinas, seguro. No tengo radio portátil, seguramente. Bueno, como te contábamos al inicio del programa, vamos a comunicarnos en breve con Feliciana Avilat. Feliciana es una mamá que acusó, que decidió presentar a la justicia el caso de su hija abusada por su padre. Y que, digamos, tuvo que batallar con esa justicia, y que esa justicia le dio la espalda. Sí, esa justicia decidió el 14 de julio, el Tribunal Oral en lo Criminal número 17, integrado por Pablo Daniel Vega, Alejandro Nocetti Achával y Juan Facundo Giudice Bravo, absolvieron, ¿sí?, a Nicolás Valerdi. ¿No? Nicolás Valerdi, la acusación era abuso sexual infantil agravado por el vínculo. El 3 de julio, ¿sí?, el fiscal ¿sí? Había desistido de acusar porque había dicho que no había pruebas suficientes, ¿sí? Y los argumentos del fallo, la resolución, va a estar el 4 de agosto. Este es un poco el marco en esta causa judicial. Nosotras decíamos al principio del programa, además, que acá se pone en evidencia cómo las mujeres que no denuncian son acusadas de malas madres, las mujeres que denuncian son acusadas de malas madres en esta justicia patriarcal. Y ya estamos en comunicación telefónica con Feliciana. Feliciana, muy buenas tardes. Aquí está ya Silencio, te saludamos Guadalupe, Julieta y Luisa. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, estábamos acá un poco recuperando este último mes, ¿sí? Y digamos las resoluciones que la justicia ha tomado justamente en el caso del abuso sexual infantil de tu hija. Queremos que nos contaras un poquito qué pasó en este juicio, qué cosas aparecieron, qué argumentos aparecieron por parte de los jueces y del fiscal, aunque no están todavía, digamos, los fundamentos. Bueno, vos tenés elementos ahí para poder decirnos, ¿no?, qué pasó. Sí, bueno, en primer lugar, lo que vos decías recién, los fundamentos del tribunal todavía no se dieron, es el próximo martes 4, a las 9 de la mañana aproximadamente. Pero bueno, en todo el transcurso del juicio, que empezó el 21 de marzo, la lectura que yo puedo hacer hoy en todo este tiempo es que se enfocaron más en hablar de mí que de la nena. Pareciera que la denuncia, en algún momento, yo me transformé de víctima en victimaria, ¿no? Bueno, vos también hace un rato comentabas esto, que uno se transforma en mala madre, o en prostituta, o en loca, ¿qué es lo que suelen apuntar? Digamos que mucho no sorprende, porque bueno, es parte de la estrategia patriarcal que estamos acostumbradas también. No por eso es lo que tiene que pasar. Hay una pregunta que hizo en alguna de las oportunidades la defensa a un testigo que llegó, el imputado, que era un exnovio mío, primer novio de mi adolescencia, yo tenía 18 años, y la defensa le preguntó, por ejemplo, a esta persona si podía describir cómo eran nuestras relaciones sexuales. Sí, yo la verdad es que, bueno, en el momento dijo, bueno, son estrategias de la defensa. En el transcurso de la semana se entendí que es una pregunta que la defensa la puede hacer, pero hay un tribunal que tiene que, justamente, decir trabajo, que no. Decir que, ¿no? Y ha sucedido que hay preguntas que, bueno, no hacen lugar a estas preguntas. Pero bueno, este tribunal decidió hacer lugar, por ejemplo, a esta pregunta que todavía no entiendo qué tiene que ver. Y en varios lugares dije, si me quieren juzgar por mis antecedentes sexuales, bueno, háganlo. Pero eso será otra cosa, no era lo que se estaba juzgando ahí. Digo, si no, pretenden juzgar la vida sexual de una persona, no era en ese caso, claramente. No era el contexto. Exactamente. No, de hecho, bueno, se está tratando de un abuso sexual cometido por esta persona hacia mi hija. Pero bueno, aparentemente para el tribunal fue importante saber cómo eran mis relaciones sexuales de adolescente, o cómo era una relación que yo tuve con una ex amiga que también declaró a favor del imputado. Esta persona contó cómo se alimentaba a mis hijas, que al margen, si es verdad o no lo que dijo, tampoco tenía nada que ver. Contó si yo era limpia o sucia, que tampoco tiene nada que ver con la denuncia. Pero bueno, entiendo, como te decía antes, las estrategias de la defensa. Entiendo también que el tribunal no tiene que hacer lugar a estas situaciones, pero bueno, lo permitió. Y lo más aberrante es que el fiscal tomó estas declaraciones de los testigos de la defensa para no acusar. Por supuesto que hubo profesionales, hubo peritos del cuerpo médico forense que vieron a mi hija, y el fiscal no habló de esto. El fiscal en sus alegatos habló de los testigos que presentó la defensa. Solo tomó 30 segundos de cámara Gesell, donde mi hija cuenta una situación, tenía 4 años cuando hizo la cámara Gesell, cuenta una situación abusiva, pero ella dice, esto me pasó cuando yo tenía 1 año. Que yo insisto, no hace falta ser profesional de ningún área, no hace falta ser ni juez, ni fiscal, ni psicólogo, ni psiquiatra para saber que una criatura de 4 años sí, no tiene noción del tiempo. Claro, un chico te dice hacer comí ravioles y en realidad comieron la semana pasada. Sí. Esto lo sabe cualquier persona. Sí, no necesitas ser psicólogo ni perito para saber que a esa corta edad la noción de tiempo es distinta. no, para los chicos no existe la noción de tiempo. Cuando tienen 4 años no pueden expresarla. Pero bueno, el fiscal tomó esto y dijo, bueno, que sí, que estuvo este relato de la nena en cámara Gesell, pero como la nena dijo que tenía 1 año, entonces no es cierto. Dejando entrever todo el tiempo la inducción materna. Es decir, este fiscal, Juan José Firimoldi, por un lado, desechó en primer lugar la palabra de mi hija, que con 4 años fue muy valiente al relatar todo lo que sucedió, y desechó también las palabras de los profesionales, tanto del cuerpo médico forense como una profesional del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual de la Policía Federal Argentina. El fiscal no se basó en lo que dijeron estas personas. Hay un perito del cuerpo médico forense que descarta el abuso y dice que hay inducción materna. No se fijó en eso. Hay otra perito del cuerpo médico forense, es una psiquiatra, la doctora Bernembló, que afirma y demuestra con contundencia los abusos cometidos por esta persona. Tampoco habló de esto. El fiscal, como te dije antes, habló 30 segundos de la cámara Gesell, que la desestimó porque la nena dijo que tenía 1 año y no puede ser que recuerde lo que le pasó cuando tenía un año, y habló de los testigos de la defensa. Con estas características que estaban hablando de cosas que no se estaban juzgando en ese momento, además. Exacto, cosas que no tenían nada que ver con mi hija. Uh-huh. Por eso digo, el fiscal desosó absolutamente la palabra de mi hija. Y el fiscal es parte acusatoria. Claro. No es que se me ocurra a mí, es parte acusatoria. ¿Sí? A ver, sí, lo que terminó acusando a mí, no terminó acusando a quien debía, el imputado. Sabemos también que los delitos de abuso sexual, sobre todo cuando son intrafamiliares, es muy difícil poder llegar a la etapa de juicio oral. Es un tema muy tabú para el sistema judicial, para la sociedad. Pero digo, después de 5 años de instrucción de la causa, si se llevó a juicio oral es por algo. Sí, claro. Había elementos para llevarlo a juicio oral. Y sí, sin ninguna duda. Claro. Sin ninguna duda. De hecho, bueno, son delitos que la mayoría no tienen, los chicos no tienen ninguna lesión física. En la mayoría de los casos. Sí, es su palabra, ¿no? Y ahí aparece esto, cuando vos mencionabas lo de la inducción materna, aparece el falso síndrome de alienación parental, que la justicia lo sigue usando y está recontra demostrado que no tiene ningún fundamento y que la palabra de los pibes es una palabra válida, justamente cuando tienen que relatar algo que ni más ni menos les es tan traumático como es un abuso. Exacto. Y con alguien, además, vinculado a su núcleo íntimo. Es más difícil todavía poder relatarlo. Pero bueno, como vos decías, el tema de este síndrome inexistente es antiético también, y no porque se nos ocurre decirlo a nosotras, o sea, lo dice la Organización Mundial de la Salud, no lo reconoce como síndrome, uh-huh. Y después en un montón de federaciones, asociaciones de psicólogos de diferentes provincias de nuestro país también la rechazan. O sea, no se puede aplicar ni directa ni indirectamente. Yo sentí en las audiencias que Garner, que es el creador de este inexistente síndrome, que es un pedófilo confeso, sentí que estuvo el fantasma de Garner en casi todas las audiencias y no en todas. No sé cómo va a fundamentar ahora el tribunal. Claro, ahí yo te iba a preguntar cómo siguen ustedes en la cuestión judicial. Tienen que esperar los fundamentos para poder saber cómo apelan, ¿no? Claro, es fundamental poder saber... ¿cómo van a fundamentar este fallo tan aberrante y que repudio absolutamente? La verdad es que no sé qué van a decir. No se me cruza por la cabeza qué es lo que pueden decir, habiendo pruebas que confirman el abuso. Esto va a ocurrir el martes que viene. Sí. Decías, a las 9 de la mañana. ¿En dónde ustedes están convocando una movilización? Contanos un poquito, Feliciana, eso. Sí, estamos convocando para el martes 4, el próximo martes, en la base 1171, a partir de las 9 de la mañana. Sí, hay un montón de instituciones, de sobrevivientes de abuso sexual en la infancia que están acompañando, porque bueno, esto es un pedido de justicia no solamente para mi hija, sino para tanta gente que sufrió abusos y que después fue abusada o por familiares que no la escucharon o que después fue abusada por la justicia. A ver, el abuso comienza con el abuso sexual en sí, y en el tiempo continúa con el abuso de las instituciones, de todo el sistema judicial, y nos siguen violando todos los días, sí, claramente, de estas maneras. Entonces, bueno, queremos, el mensaje es, bueno, la, como te decía, la causa es por mi hija, pero basta, los abusos sexuales infantiles intrafamiliares sí existen, y necesitamos que las voces de los niños y niñas sean escuchados, porque los chicos no pueden mentir sobre algo que no existe, no pueden inventar algo que no vivieron. Claro. No, y algo que vos decís y que narrás, y que yo ahora lo pienso mientras vos contabas qué cosas se pensaron o se quisieron juzgar en el juicio, que es un poco buscar disciplinar a las madres también, ¿no? Digo, esto es lo que tiene de fuerte esta absolución, que te quieren disciplinar a vos, pero en vos quieren disciplinar a un montón de madres que quieran denunciar el abuso sexual infantil al interior de sus propias familias. Y sí, porque yo bueno, hay un montón de mamás y un montón de gente que se me ha acercado agradeciendo, pidiendo ayuda. Un montón de cantidad de gente que está pidiendo ayuda, que no se animan a denunciar. Y me preguntan a mí, ¿qué hago? No, bueno, obvio, sí hay que denunciar. Esto no es un secreto, no es la culpa de la víctima, hay que salir, hay que gritar, hay que hacer valer las voces de nuestros hijos. Pero por otro lado ven que uno está 5 años dejando la vida, porque la verdad es que no es nada fácil todo este trayecto, y llegás a este punto y te encontrás con una absolución. Sabiendo todo lo que pasó en el medio y todo lo que sufrió tu hija, en este caso, todo lo que ha sufrido mi hija, entonces decís, bueno, ¿qué hago? ¿Denuncio o no denuncio? Insisto que sí, hay que denunciar. Claramente. Y esto, hay que seguir hablando, gritando si es necesario. Por eso estamos convocando a toda la sociedad. Tenemos que marcar un antes y un después. Esto no puede seguir sucediendo. Sucedió hace muy poco el fallo aberrante de Piombo y Salsargués, uh-huh. Que lo tenemos muy encima porque sucedió durante el transcurso del juicio que se llevó adelante. Me parece que la sociedad tiene también que levantarse y decir, bueno, basta. Uh-huh. Basta porque van a seguir violando a nuestros hijos, a nuestras hijas, sobrinos. No van a parar porque la justicia se los está permitiendo a los pedófilos. ¿Qué? Los está avalando, los están parando. Nos están parando, de hecho, el día del veredicto, el 14, yo estaba muy acompañada con un montón de instituciones y, bueno, como te decía, sobrevivientes de abuso sexual en la infancia. Y la Policía Federal, bueno, nos encontramos con una situación un poco que nos llamó la atención, porque hicieron un cordón ahí muy, muy llamativo y estaban protegiendo al imputado. Protegiendo, nosotros, por supuesto, estábamos repudiando el fallo. Claro. Pero se generó una situación, yo cuando salgo de la sala después de escuchar el veredicto, salgo del tribunal, la policía me pega codazos a mí, encubren al imputado y a los familiares, los jueces, fiscal, el pedófilo, todos se tuvieron que ir por una terraza porque no salieron por la puerta del tribunal. Estaban muy protegidos, entiendo, bueno, que tengan que proteger a los jueces, de no sé qué, porque bueno, sí, había un gran repudio, había cantos, había gritos, pero bueno, también al pedófilo se lo llevaron por la terraza. No salió, por si fuera tan inocente como esta persona dice que es, podría haber salido por la puerta grande, tenía todos los medios a su disposición y tampoco lo hizo. Feliciana, qué difícil todo. Nosotras que venimos acá en el programa hace unos años y acompañando a muchas mujeres que transitan, que tienen que someterse a esta justicia patriarcal, en algunos casos se logran algunas victorias y en otros casos, en muchos, no. Vamos a estar muy atentas a los fundamentos del fallo, porque seguramente a partir de ahí ustedes van a poder apelar, y muy atentas a cómo continúa esto. Y vamos a, obviamente, recordar a lo largo del programa la convocatoria para el martes. Nosotras te mandamos un abrazo muy grande de acá, de Estalla Silencio. Sos muy valiente, la verdad. Te agradecemos la valentía, porque será para otras madres que también se animen a denunciar. Y vamos a estar atentas y en comunicación seguramente para ver cómo sigue esto y cómo seguimos. Y con todas las organizaciones sociales que te están acompañando, porque sola no se puede tampoco, ¿no? Es verdad. Muchas gracias a las tres. Un abrazo. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Feliciana Vilat. Ella acusó a su expareja y padre de su hija de abuso sexual infantil agravado por el vínculo, y el Tribunal Oral en lo Criminal número 17, el 14 de julio, lo absolvió y va a dar los fundamentos del fallo este próximo martes. Sí, y como vos decías, a mí me quedaba eso dando vueltas por los últimos fallos y los últimos sucesos en estos, que, bueno, las madres que no pueden llegar a tiempo porque son víctimas de violencia, no pueden acusar a sus parejas, ¿no? Terminan eso, con el nene este Agustín muerto y acusada ella de no haber también protegido, bueno, Yanina González, Celina Benítez, un montón, y aquellas que también denuncian, como vos decís, este disciplinamiento, ¿no? También son malas madres, inducen a los niños a decir cosas que supuestamente no pasaron, ¿no? Como, sí, así, es muy difícil. Otro. Aparte es una problemática súper frecuente, muy... pasa en todos lados todo el tiempo, sin ir más lejos, ayer tuvimos un caso en la salita, así acompañando a la mujer con su hija, en lo que va a ser el duro proceso de la denuncia, todo, ella con mucho terror de denunciar, pero bueno, hay un abuso en el medio, aparte de violencia hacia ella, así que bueno, sí, es algo muy frecuente y bueno, tenemos que seguir denunciando, sí, haciendo visible, mostrando que hay mujeres que se animan a denunciar, aunque la justicia les... Exactamente. Las haga trastabillar y seguir ahí acompañando. Vamos a escuchar un poquito de música. Mala, ¿por qué no me quieres? Mala, porque no me tocas. Mala, porque tienes boca. Mala, cuando te conviene. Mala, como la mentira, el mal aliento y el estreñimiento. Mala como la censura, como rata pelón en la basura. Mala como la miseria, como fondo de licencia. Mala como firma de Santana, como pegarle a la nana. Continuamos acá en Estalla Silencio. Hoy hemos escuchado recién a Liliana Felipe Mala. Ya estamos aquí adentro del estudio con Macarena Cis, nuestra columnista de noticias del mes. Hola Maca, ¿cómo andás? Hola a todos y a todas. Otro mes que se fue, estamos en agosto, qué increíble. Parece ayer que estuve acá. ¿Sí? A mí se me pasó rápido la última vez que viniste, Maca. Bueno, te damos las vías de comunicación antes de que nos pise la tandita. Si querés mandarnos un mensajito al celular es 11 15 33 68 0099, o comunicarte acá a la radio 0237 si está fuera de Moreno, 4666 559, o por nuestra página ahora de comunidad de Facebook, Estalla Silencio, también lo puedes hacer. Preguntas, comentarios, me gusta. Recuerden que estamos a fin de mes, vamos a sortear, o a mitad de mes, ya no sé en qué día estoy. Ya no sé en qué día estoy. A principio, de nuevo. Vamos a sortear el libro de Marta Dillon, Aparecida, así que, bueno, todos aquellos que nos compartan algo en la página van a estar participando de este sorteo. Digan que nos están escuchando, digan qué bueno esto que pasó. Sí, digan. Felicíteme por la primera co-conducción. Feliciten a Julieta por la co-conducción. Yo le compartí a todos mis amigos, así que más les vale que alguien comparta algo porque los mato. Muy bien. Que te estén escuchando. Hay alguien, mira, ahí está. Miguel Ángel, por supuesto. Miguel Ángel le decimos, nadie nos está escuchando. Miguel Ángel enseguida dice, no, yo no estoy escuchando. Miguel, vamos a tener que poner 10 papelitos más o menos para el sorteo. No sé qué vamos a hacer. Van a decir que es trampa, Luis. No, uno solo entonces. Por cada uno. Bien, vamos a la tanda entonces. Vamos. ¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol? La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Estalla Silencio. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El 9 de agosto, los argentinos volvemos a votar en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Después de mucho trabajar por el desarrollo y la inclusión, llegó el momento de garantizar que los nuevos sueños también se puedan hacer realidad. Hay un pulmón obrero, hay sangre y hay memoria. En Moreno, para continuar con la transformación, votamos Scioli presidente, Mariano West intendente. En la provincia y en el país, enfrentemos a los candidatos del ajuste con candidatos de los trabajadores. Resulta que hay que pagar deuda y subsidios al capital. Vota Altamira presidente, Pitrola gobernador. Al que trabaja le hacen costar. En Moreno, Rodrigo Amoroso intendente, Belén Gómez concejal. Compañero, es necesidad que alguien defienda su realidad. Vota a los candidatos del Partido Obrero en el frente de izquierda y de los trabajadores. Los compañeros por vos están. Rosa, tengo a quien votar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325 1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esto es Frecuencia Cero. No pudo encontrar a los autores del crimen de las turistas francesas. Exacto. De opinólogo permanente que a veces entramos los periodistas. Frecuencia Cero a la izquierda tuya. La verdad que usan el resumen para esas cosas, ¿eh? Yo me tapé con mis manitas. No, no, muy mal. Con razón el otro corría. ¿Este era tu equipo de fútbol de la A, decís vos? Sí, exacto. Bueno, yo, sí, le va, ¿no? Soy casi bueno yo para el equipo. Saca la cero. Con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar. Será hasta la semana que viene. Chao. Él es director de la ONG Banco de Bosque. No te la podés perder, es lo mejor en matadero. Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no? Uh-huh. Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores. 92.5 Frecuencia cero. La rompe. ¡Ah! Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, condeno o no es. Qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío de Noé. Es un placer. Nadie nos quita este don. Me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues. Es un placer. Nadie nos quita este don. En Estalla Silencio, segunda hora de programa. Viene bien llorar un poco que no nos mandan mensajes ni nada, porque nuestra compañera Romina Segura nos dice que entre texto y texto que está leyendo, nos está escuchando. Muy que, bien. Beso grande, Romina. Esperamos que te vaya muy bien en el examen final. Así terminás con esta licencia por estudio. así concluye tu licencia por estudio de una vez y estás nuevamente con nosotras. Aquí que te estamos esperando con los brazos abiertos. La felicitamos porque ya le fue bien esta semana también en otro de sus exámenes y presentaciones de tesis. Así que felicitaciones también. Muy bien. Así es. Te estamos extrañando por aquí. Bueno, y te queríamos contar que leímos como editorial, ¿sí?, lo que fue la convocatoria a la marcha para exigir justicia por la muerte de Laura Moyano, asesinada el sábado pasado, ¿sí? Laura Moyano es una mujer trans, que fue encontrada en una obra de construcción en el barrio Villa Allende Parque, en Córdoba. Laura tenía 35 años y acá vuelve a aparecer, ¿sí?, justamente la expectativa de vida de las mujeres trans. Las mujeres trans viven entre 35 y 40 años. Sí, ¿sí, es Laura? El único grupo, digamos, la única comunidad que tiene una esperanza de vida tan baja. Es muy representativo realmente de la realidad que vive toda la comunidad trans, con la discriminación y el odio que hay, claramente injustificado, pero bueno, que parte de la base de lo que es la sociedad patriarcal que tenemos. Así es, que hay una transfobia. De hecho, Laura fue visiblemente torturada. Ella era trabajadora sexual de una familia muy grande, de un barrio muy humilde, o sea, pobre, y acá se vuelve a cruzar la cuestión también para las mujeres trans de la cuestión de clase, ¿no?, y de la posibilidad o no posibilidad laboral, y cómo de alguna manera terminan arrojadas a que su único trabajo sea la prostitución, y por otro lado el odio de género y la transfobia que circula la sociedad y que termina haciendo que a los 35 años ella muera. Y su barrio salió de alguna manera a reivindicarla, a decir que la iba a recordar y a poner en discusión un poco lo que después aparece en los medios, que nosotros leíamos por eso en la editorial, de un travesti, un vecino. Sí, como un hombre. Como no poder reconocer su identidad, ¿sí?, la identidad que ella había elegido. Algunas notas contaban que Laura no había podido todavía hacer el cambio de la identidad de la en el registro civil. Y esto también da cuenta de cómo, bueno, sí, la legislación avanza, pero bueno, para algunos sectores sociales avanza mucho más pronto que para otros, porque hay algo también de poder acceder a esos derechos que se ve un poco obturado. Bueno, un poco queríamos recordar que la editorial tenía que ver con esto, que nosotras también acá estamos recordando a Laura Moyano. Sí, fue muy grave lo que pasó realmente. Es algo que la verdad que no debería volver a pasar nunca más. Y aparte, una de las notas que yo venía leyendo hablaba de la poca convocatoria que tuvo, no en el barrio de Córdoba, que sí tuvo mucha convocatoria, creo que fueron alrededor de 1,000 personas, pero se hizo una pequeña manifestación frente a la casa de la provincia de Córdoba, acá en Buenos Aires, y fueron solamente 10 personas. Y habla mucho de, digamos, de la visibilidad y cómo trataron los medios el tema, así que es muy grave lo que pasó. Así es. Bueno, y además estamos iniciando hoy la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Yo la miro así. Así es, del 1 al 7, ¿no? Que no la interpele como médica. Del 1 al 7. No. Evaluación del 1 al 7, Semana de la Lactancia Materna, ¿es así, Julia? Sí, del 1 al 7. Sí, del 1 al 7 es la Semana Mundial, sí. Está bueno, es importante, muy importante que exista esta semana como para reivindicar la importancia que tiene la lactancia materna. Estuvo circulando esta semana un spot que ahora vamos a pasar de Victoria Donda amamantando a su hija en la Cámara de Diputados. Muy interesante, bueno, ella salió, ahora vamos a escuchar, ella salió a decir que bueno, no tenía nada que ver con la campaña ni nada, creemos que no es así, yo quiero creerlo también. Pero bueno, la importancia que tiene el spot, esto de mostrar la lactancia en un lugar público, en un lugar tan importante como es el trabajo. Todavía hay mucho tabú respecto a esto. Así que... ¿Y cómo se puede vivir? Y esta idea, ¿no? También de pensar, bueno, ¿cómo se hace de fomentar la lactancia cuando en los ámbitos laborales esto se obstaculiza también, ¿no? Sí, tal cual. Esto es la idea un poco de la campaña que tiene Mundial, esto de hacer la semana. La idea es que se busca crear conciencia y apoyar a las mujeres que trabajan en los sectores formales e informales para que puedan combinar la crianza con el trabajo y para que puedan amamantar en libertad. Y también algo que una de las noticias decía, que el pasado mes, en enero, se reglamentó y se puso en vigencia la Ley Nacional 26.873, que la idea es que extienda y amplíe la promoción y la concientización pública sobre la importancia de la lactancia materna y de lo que es la nutrición segura para niños y lactantes de menos de 2 años. Sí, hay algo que siempre recordamos cuando llega esta fecha igual, que tiene que ver también con las licencias y los distintos trabajos donde ejercen las mujeres y que muchas veces no va de la mano de lo que se supone que quiere fomentar, digo, porque hay hasta publicidades en la tele, desde el ministerio, un montón de lugares, y después muchas trabajadoras del Estado que tenemos por ahí 45 días, que vos decís, bueno, un pibe de 2 años que ya se alimenta y además le das la teta, bueno, si te dan media hora antes, no sé, poder combinar trabajo y lactancia. Sí, ahora, es complicado. Los primeros 6 meses, si la propuesta, digo, además de una la elige, es la lactancia exclusiva, que el niño o la niña solo se alimente de leche materna, bueno, ahí hay algo que está fallando con respecto a las licencias. Sí, se complica mucho. En el primer tramito de vida. Vamos a escuchar a Victoria Donda entonces en ese spot que hicieron circular las Casildas. Mi nombre es Victoria Donda Pérez, soy abogada, soy diputada de la Nación. Ella se llama Trilce y tiene 9 meses. La verdad es de pura casualidad, yo nunca había, de hecho había charlado no darle la teta en el recinto porque me parecía que era demasiada exposición, sobre todo hacia ella. Esa mañana mi marido trabajaba, Evo estaba, o sea, el presidente estaba muy temprano en la asamblea legislativa, yo quería escuchar el discurso, fui con mi hija. Ella tuvo hambre y cuando un chico tiene hambre, no sé, no conozco otra forma de callarlo. O sea, yo no planifiqué la foto, ni planifiqué tampoco una discusión tan pública, digamos, en este sentido después de la foto. Sí, me hubiese gustado que salga cuando presenté el proyecto para ampliar la licencia por maternidad y paternidad, pero bueno, digo, no. Como sea, me parece que está bueno ponerle el cuerpo a las discusiones. Si mi hija tiene hambre y quiere la teta, yo se la voy a dar, aunque esté hablando quien esté hablando. Bien, escuchábamos entonces ahí a Victoria Donda diciendo que si la niña tiene hambre, no conoce otra manera de... Encima, es cierto, si vos querés que deje de pedir, la única manera que tenés, y en un ámbito ahí que tenía que estar escuchando a otras personas, bueno, es alimentarla, ¿no? Básicamente, bueno, que tenés que dejar de llorar, eso lo hemos aplicado todas las madres que amamantamos. Cuando llora, ¡pum!, la teta. No, pero es genial que tenga que justificar por qué das la teta. Es tremendo, tremendo. Bueno, en relación a esto, dos mujeres, Val Rossi y Melina Gajero, asociadas a la agrupación, con la agrupación Las Casildas y con el apoyo de la Asociación Civil Argentina de Puericultura, están presentando una muestra de fotografías en donde se ven mujeres madres lactantes en los espacios de trabajo, un poco como para visibilizar la importancia que tiene la lactancia materna. Bueno, va a estar, bueno, esta muestra fue declarada de interés por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y va a estar expuesta desde el lunes 3 de agosto hasta el viernes 7, de 9 a 21 horas, en el Salón de las Provincias del Honorable Senado de la Nación, en Hipólito Yrigoyen 1849, en Capital. Así que está bueno como para que lo veamos, una forma de difundir la importancia de la lactancia materna. Bien. Bueno, y vamos a escuchar una musiquita mientras Macarena Asís se acomoda frente al micrófono para su columna de noticias mensual. Escuchando Estalla Silencio. ¡Topi, topi, topi! Bueno, y ahí estábamos bailando con Lila Downs y Balas y Chocolate. Así que ahí comentando entre nosotras si vamos, no vamos, venimos, no si venimos. ¿Van a bailar en vivo con ella o no van a bailar? Yo en vivo sí. Con... Vos ya sí. Está. Vos ya yo estás también. Confirmada. Yo también. Yo tendría que hacer unas changuitas. Por ahí sí. Lo logramos. Viste que nos pasa con estas artistas internacionales, nos salen un poco saladitos. Pero sí, bueno. Sí. Bueno, por acá bailamos nosotras, no en ya vivo, está. Pero en vivo nosotras, pero no en vivo Lila Downs. Bueno, y ya está, como pudieron apreciarlos y las oyentes, Macarena Cis en el micrófono. Sí, hice un compiladito de algunas noticias, así como traigo siempre, a nivel general, nada muy puntual. La primera tiene que ver con un derecho con goce de sueldo. ¿Por qué? Porque las trabajadoras municipales porteñas van a poder tener licencia por violencia de género. ¿Sí? Las mujeres que trabajan para el gobierno porteño disponen de 20 días de licencia con goce de sueldo si son víctimas de violencia de género y denuncian y judicializan el caso. Obviamente que con ir y contarlo no es, digamos, no es suficiente, sino que tiene que haber una denuncia formal y estar judicializado. El distrito con este es el cuarto en el país en acompañar a las trabajadoras. El primero fue Chubut en 2014, que se convirtió en la primera provincia en contar con licencia por violencia de género, pero solo para el sector docente. En Santa Fe se implementó en octubre, también en la docencia, y el 1 de julio el municipio de Morón implementó una licencia especial por violencia contra las mujeres para las trabajadoras de la administración pública. O sea, se va dando como en mosaico, ¿no? En pequeñas partes y de a poquito. Yo, como trabajadora del gobierno de la ciudad, porque soy docente, todavía no me ha llegado ninguna comunicación formal de que las docentes estemos incluidas en este derecho, la verdad no lo sé. Pero bueno, es un avance en el sentido de que, bueno, en ese primer momento que se denuncia es cuando hay que hacer trámites, hay que acomodar un poco las cosas y, bueno, viene bien, digamos. Irse, ¿no? De la casa, a veces cambiar de lugar, como... Yo me acuerdo cuando trabajamos, creo que cuando fue en Chubut, que fue el primer lugar donde se sancionó, tenía que ver un poco con esto, con que las mujeres en muchos casos se tienen que ir, uh-huh. Y entonces en ese ir no pueden tampoco cumplir con sus obligaciones laborales. Aparte, dicen, bueno, judicializar el caso, como si fuera algo tan sencillo, digamos, ¿no? Judicializar el caso, ¿qué es? ¿Hacer una denuncia en la comisaría de la mujer? ¿Pedir un qué? ¿Una restricción perimetral? ¿Qué? ¿Qué sería? Sí, ahí tendríamos que ver. Probablemente es todo eso, Lu. El tema es que, claro, si una encima tiene que ir a cumplir 8 horas, digo, ¿y en qué momento va a ser juzgada la mañana o hacer la denuncia? O además, digo, emocionalmente el acompañamiento que necesitas y que capaz que no, si está frente atención al público o lo que fuera, ¿no? Estar en el trabajo. No, y además sabemos ahora, pensando un poco también en el femicidio en esta semana, de la restricción perimetral y el femicida viviendo a 150 metros de la casa de la víctima, obviamente también tiene la importancia de que también la mujer pueda salir de ese ámbito, ese círculo, conocido, digamos. Ese círculo, ese lugar, qué sé yo, y si eso, tengo que cumplir, no puedo... Y eso sería, vos que sos empleada de la Ciudad de Buenos Aires, ¿se los informaron? Eso es lo que yo decía, como docentes, en el estatuto todavía no está incluido ni nos ha llegado ninguna comunicación de los gremios, todavía, pero ahí es algo interesante que vos estás diciendo, una cosa son los empleados del Estado, porque exacto, van por dos canales diferentes. Claro, pero pueden ser, son como corren muchos otros. Muchas veces, por extensión, este tipo de logros digamos que se generalizan para todos los que, digamos, para todos los que cobramos de parte del gobierno de la ciudad, digamos. Uh-huh. Esperemos que así sea. Bien, ahora nos vamos a provincia, cruzamos la General Paz. Capacitación contra la violencia, es un programa bonaerense de formación en género, debe tener que ver con este impacto del Ni Una Menos, que se va viendo, digamos, de a poco van apareciendo. Victoria cositas. Es que haya una capacitación, digo, estoy pensando. Claro, sí. El spot publicitario de Scioli, sí. El gobernador de la provincia, Anet Scioli, y el ministro de Justicia, Ricardo Casal, enviaron a la legislatura bonaerense un proyecto de ley para crear en todo el ámbito de la provincia un programa de cursos obligatorios, esto es importante, es obligación, de formación en género. La iniciativa la bautizaron muy originalmente, Ni Una Menos, y estipula módulos con una carga horaria total no inferior a 6 horas cátedra, estructurados sobre los conceptos de perspectiva de género, derecho de las mujeres, erradicación de la violencia. Si la legislatura provincial lo aprueba, la aplicación será obligatoria en todos los ámbitos del Estado provincial, donde se desarrollen actividades de formación y capacitación, y también para las personas que pidan turno para casarse. O sea, vos pedís fecha para casarte, automáticamente y por obligación tenés que hacer este cursito. Sería interesante saber quiénes van a ser las personas encargadas de dar estos cursos. Muy interesante, no es lo más importante, me parece. Sería muy igual primero se tiene que aprobar, un montón de pasos, pero bueno, sería interesante ver la mirada que le dan, ¿no? Sí, igual Me parece un poco poco, quizá, pensando en quiénes van a tomar estas capacitaciones, 6 horas cátedra, digo, si es para un funcionario de la policía o de juez fiscal, no sé, como es un poco poco para ver la perspectiva de género en ese trabajo. Quizá una vida. Dice módulos, no sabemos cuántos. Bueno, capaz módulos. Que varios. A ver, lo que pasa es que, bueno, acá hay digo, como para despegar que sea una capacitación cosas. Seria, sí. Si son sí. Para funcionarios que están en contacto sí. Con violencia de género, más mínimamente sí. Se necesita. Sí, sí, que y ahí volvemos a lo mismo, que también sea para las docentes. Que también sea, y además, digo, ¿cuánto tiene esto? Por eso yo jorobaba con el spot publicitario. ¿Cuánto tiene también de efecto de campaña? Totalmente. Y cuánto después sí, de implementación real. Pero bueno, cuando se abren esos espacios es cuando tenemos que estar atentas para ver si funciona o no funciona y si nos sirve o no nos sirve. Digamos. Sí, hay que tomarlo, digamos. Claro, en algún punto es positivo igual, hay que tomarlo y apropiarlo un poco para hacerlo funcionar una vez que se dé curso a la implementación. Sí, claramente, digo, yo que trabajo en el ámbito educativo, falta algunos elementos en las personas que... Claro. Capital humano. Nos vinculamos con personas que transitan situaciones de violencia de género, falta formación, digo, ocurre... Mónica Sales de Justicia, justamente, así que, digo, dijiste Casal y me acordé de Laura Iglesias, de un montón de casos donde no está presente esta perspectiva de género y, bueno, hace falta, ¿no? Bueno, tendremos que estar atentas entonces ahí, si aparecen uh-huh. Los módulos, a quienes se convocan para capacitar, perdón. Tal cual, porque... sí. Con respecto a la carga horaria, dice no inferior a 6 horas cátedra, no sí, dice sí. El tope. Ajá. Uh-huh. Así que por ahí va a depender de 6 horas cátedra son 4 horas reloj. Yo lo tengo clarísimo. Eso sí, eso está, en el recibo de sueldo está clarísimo. Está clarísimo que 6 horas cátedra son 4 horas reloj. Quizá va a depender de los proyectos que se presenten, seamos optimistas, ¿no? Y no, otra no queda. Bueno, ponele. Es lo que nos queda. Ponele. El optimismo. Que se convoque. perdón. Sí. Maca, te encanta hablar de ti. Pero vamos. No, porque digo, pensando en que hay un montón de organizaciones de mujeres con una trayectoria muy grande, que saben un montón, que deberían ser convocadas ellas. Y es por eso es que hay que ver estos espacios y meterse. Claro. ¿No? No mirarlos de costado, quizá. Para no, armar los, ideal, para armar ideal, los módulos, convocarlas a ellas para claro. Que seleccionen a las personas que después van a dar la capacitación. Digo, me parece que ahí, bueno, hay que ver cómo. Te estoy viendo, Luisa, te estoy viendo. Perdón, sí. No, ahí perdón, es donde perdón, te tenés que meter. Pero ya no interrumpo más. Bueno, otra noticia que tiene que ver con lo que pasó esta semana en Jerusalén. No sé si han visto las noticias. Un ultraortodoxo hirió a 6 personas en la marcha del orgullo gay. Se llama Shishai Shilisel. Atacó a cuchillazos a los manifestantes en el centro de Jerusalén. Hirió a 6 y 3 de ellos fueron internados en grave estado. Lo hizo 3 semanas después de salir de prisión porque ya lo había hecho. O sea, esto es una cosa de loco. Obviamente que la marcha perdió la calidad de festejo cuando este religioso ortodoxo apareció abruptamente detrás del muro de un supermercado, se abalanzó sobre los manifestantes para acuchillar así a quemarropa al que encontraba y provocar una sorpresiva corrida de espanto. El agresor había salido de prisión hacía 3 semanas después de cumplir 10 años. O sea, no es que estuvo 10 días en prisión, se comió 10 años y vuelve a hacer lo mismo. Lo hizo en la marcha del orgullo gay del 2005, hiriendo a 3 manifestantes. El vocero policial Luba Samri indicó que no existía ninguna orden de alejamiento de la marcha para el atacante, que en 2006 dijo al confesar su ataque que había actuado en nombre de Dios, porque no podía permitirse semejante abominación en la ciudad santa. O sea, si lo hacen en otro lado, por ahí no le jodía. Claro, que vaya a otro lado. Claro. Sí, igual la marcha yo escuché que había estado pensada justamente porque que no pase... justamente cuidando lo que ya había sucedido, que no pase por lugares religiosos muy importantes para la fe. Sí, a nosotros nos hacen lo mismo los encuentros de mujeres, no pasen por la catedral. Claro, y bueno, pero en este caso... Hay que pasar por la catedral, justamente. Bueno, pero en este caso no, se había como eso, corrido de ciertos lugares, pero bueno, justamente esta persona... volvió a atacar. Es buenísima porque el argumento era bueno, no había restricción perimetral de malla del orgullo gay. Bueno, él estaba claro, ahí porque fue una podía. Falla de la estructura del sistema, digamos, ¿no? Nadie se hacía cargo de lo que ocurrió. Bueno, pero un reincidente. O sea, le dieron 10 años por 3 personas, ahora vamos a ver. 20. Por Dios, ¿no? Terrible. Valga, por Dios. Sí. Valga la él dijo que era por Dios. Claro. Sí. Era por Dios, sí. Era por Dios, exactamente. Bueno, otra noticia que es menos jocosa, digamos. Denuncia contra un hospital cordobés por una mujer que dio a luz en un baño. Yo no sé si han estado hablando de esto. En el hospital materno neonatal de Córdoba, donde una mujer tuvo que parir sola, sentada en un inodoro, por falta de atención médica. Fue allanado el lugar tras la denuncia penal radicada por la legisladora Liliana Montero contra 7 médicos del centro asistencial. Esta mujer se llama Verónica Tavares, de 33 años, la denuncia de la legisladora Moreno por el presunto delito de omisión de auxilio y abandono de persona. Fue presentada contra 7 médicos de este hospital, quienes estaban de guardia ese día, ¿verdad? Hay un video en el que se ve claramente que esta mamá, además de tener que parir en el baño, después se sometía al maltrato y al reto porque le dicen, ay, ¿por qué no vino antes? ¿Por qué no avisaste? ¿Por qué no avisaste? ¿Por qué te fuiste al baño? Ya me imagino cuando llega le dicen, mamita, mamita, falta mucho, anda, mamita, mamita, tranquila. Anda. Es la típica sí. Que pasa en los servicios. La legisladora recordó que Verónica Tavares estuvo en el hospital una hora y pico con contracciones antes de verse obligada a parir en el baño, algo que es inadmisible y la acción de la justicia tiene que ver con esto, con marcar un punto de inflexión, y destacó que la figura penal está prevista en el artículo 106, que establece omisión de auxilio, abandono de persona, y añadió que el código prevé que toda aquella persona que colocara en situación de riesgo, en este caso los médicos, a otro ser humano colocado en situación de vulnerabilidad y afectando la integridad física y la vida de una persona, puede enfrentar una pena que va de 2 a 6 años de prisión. Vamos a ver en qué termina todo esto. Bueno, ahí pasa en la cuestión de la violencia. Cuando yo jorobaba con esto de mamita, mamita, te falta mucho, es esto, ¿no? De alguna manera hay como una violencia, ¿no? El saber médico hegemónico, no la quiero mirar a la médica, pero... Yo estoy aparte, por favor, yo estoy exenta. Pero ahí aparece como esta cuestión de vos, no, ¿qué vas sí. a saber vos? Vos, ¿no? Una dice, estoy claro, por parir y te retrucan. ¿Qué sabes vos? Te falta un montón si tenés, ¿no? ¿No? Como todo el tiempo... Es terrible. Sí, sí, siempre hablamos, es algo que es un tema muy recurrente, esto de la violencia obstétrica está muy presente, bueno, en mi trabajo sobre todo. Esto de qué cosa, cómo es la formación del servicio de tocoginecología en general, de las residencias, para esto, para imponer el poder sobre el cuerpo de las mujeres. Bueno, tenemos un par de noticias más, pero vamos a descansar un poco para que la gente no se canse de escucharme y me pida que no venga nunca más. Lo que vamos a hacer entonces en el bloque que viene, porque tenemos prometida ya desde el sábado pasado una entrevista telefónica para empezar a palpitar el Encuentro Regional de Mujeres en San Martín, vamos a ver si podemos establecer comunicación telefónica con una integrante de la comisión organizadora y luego continuamos con las noticias en el bloque de Macarena. Y ahora nos pisa la tanda, así que nos vamos a la tanda. No piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puso y no me gustó, así que soy bien hombre. Estás a silencio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio. Hola. Hola, ¿qué tal, Nacho? Sí. ¿Qué tal, cómo andás? Te habla Leopoldo. Sí, Leo, ¿qué haces, chabón? ¿Todo bien? ¿Y cómo vienen los instales? ¿Pegando, ensonando? ¿Sacaron el disco? No, Leopoldo, grabamos un piloto con vos. ¿Te acordás de un programa? Acá con los muchachos de la Facultad de La Matanza, que estamos estudiando radio. Nosotros ya te pagamos las 25 lucas para grabar el piloto. ¿Qué piensas, que me robé la plata? No, ya va a salir, cabrón, unos 2-3 meses está. Disculpame, ¿viste? Si te rompí las bolas. No, está bien, quedá tranquilo. Pero, tío, en 4 o 5 meses ya lo tenés en tu casa, en tus manos, todo para escuchar los programas. Bueno, entonces te llamo mañana. Déjame que yo te llamo. ¿En cuánto me llamas? En 6 meses hablamos. ¿En 6 meses? En septiembre estamos hablando, queda tranquilo. Pero esos son 8. No te hagas problema, estamos hablando, no te hagas drama. Bueno, no te impacientes, por favor. Dale, Nacho, gracias y discúlpame. Dale, papá, nos vemos. Felices fiestas. Chacho. Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1. Se viene la séptima edición del Octubre Callejero. El teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje. Buscamos llevar el teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo y no solamente de los que puedan pagar una entrada para verlo. ¿Cuándo? Del 9 al 18 de octubre de 2015. ¿Dónde? En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barriera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos. Desde mayo también estamos yendo a los barrios a realizar diferentes talleres para que el arte esté todo el año allí donde nunca llega. ¿Y para qué se hace? La idea es llevar teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo. El escenario era el barrio. Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia. Comprá tu pin o tu remera del Octubre Callejero. Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa. Vení a La Peña. Búscanos en Facebook como Octubre Callejero. Tengo un buen recuerdo para ti. ¡Te esperamos! Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre La Victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre La Victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no? Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Hombre o mujer, eso define cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso doloroso. Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez, porque tu fortaleza es mi debilidad. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Último bloque de Estalla Silencio. Tenemos mensajes, saludos y... Juli tiene, creo, ¿eh? No nosotras, Juli, Juli. Tenemos todas. Bueno, sí, lo que pasa es que yo la advertí a la gente que me escucharan y que me mandaran mensajes. Muy bien. Bueno, lean ustedes, no me voy a yo leer el mensaje que me mandaron. Quiero felicitar a Juli y Deiso por su co-conducción. Estoy esperando con ansia su columna de salud. Te quiero, tu hermana Emi. Bueno, gracias, Emi. Viste, ella dijo, yo dije que iba a estar, que era mi primera co-conducción, a ver si me están escuchando. La hermana cumplió muy bien. Un beso a Emi. Y un beso también a mi compañero ahí, Francisco, pobrecito, que está en cama, enfermito, así que bueno. Y está escuchando. Tiene que estar escuchando. Con fiebre, pero tiene que estar escuchando igual, pobre. Bueno, por el aguante. Como sea, despierto ahí. Gracias por el aguante. Bueno, y Emi ya participa entonces también del sorteo Aparecida. Exactamente. Muy bien, buenísimo. Marta Ilón. Muy bien. Exactamente. Bueno, decíamos entonces que ahora queríamos comunicarnos, una comunicación telefónica que esperemos que pueda realizarse con Liliana Santibáñez. Ella es integrante de la autogestiva de difusión feminista Las Rancheras y está integrando la comisión organizadora del Encuentro Regional de Mujeres que, agenda en mano, espero que estén todas las oyentes, se va a realizar el 12 de septiembre en San Martín esta vez. Bien. Así que la idea es poder charlar un poco con ella, cómo viene la organización, qué cosas ya nos puede ir anticipando que van a ocurrir en ese encuentro regional de mujeres y un poco, bueno, esto que todas sabemos porque hemos transitado por él, pero que puedan también las oyentes ir palpitando ese encuentro regional y llenándose de ganas para asistir. Estamos entonces ahora sí en comunicación telefónica con Liliana Santibáñez. A mí me va a costar decirle Liliana Santibáñez porque yo la conozco como Lilu, pero te puedo decir Lilu. Liliana Santibáñez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hacen, chicas? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, sí, me pueden decir Lilu. Ah, menos mal, porque estuve haciendo mucho esfuerzo por decir Liliana. Nosotros te estamos escuchando bajito, no sabemos si lo podemos resolver. Nos dice nuestro operador que no, así que iremos viendo cómo hacemos con la comunicación. La idea un poco... Dale. Lilu, era que nos cuentes, ya que estás ahí en la cocina del Encuentro Regional de Mujeres, cómo viene, qué cosas vienen pensando. uy, mira, sí, estamos como recontra emocionadas, sobre todo la gente de Zona Norte, porque para nosotros es la primera experiencia de que esté acá en San Martín. Así que somos como muchas agrupaciones feministas, políticas, sindicales, culturales, que estamos acá planeando y organizando este encuentro número ya 18. Así que sí, con un montón de ideas, talleres, tenemos un lema, chicas. Ah, no lo sé, decinos la primicia del lema. El lema que estuvimos pensando entre todas es: en la calle, voz de lucha, nuestro grito ya se escucha. Ah, me encantó, buenísimo. Sí, está buenísimo porque queríamos expresar esto de poder manifestarnos, expresar nuestra voz, pensar conjuntas, tener un grito en común, así que imagínate que lo que expresa realmente todo lo que estamos nosotras teniendo en la cabeza y poder llevar adelante en este encuentro. La verdad que estamos re ansiosos y felices. Seguramente va a salir espectacular. Lilu, ¿por qué San Martín? Y mira, San Martín, desgraciadamente, está sufriendo bastantes casos de femicidios. Empezamos ya desde el 2011 con Roxana Pacheco. En el 2013 hubo un doble femicidio de Valeria Chofré y Silvia Eris. El de Melina Romero, que fue muy mediático. Y ahora, a principio de año, ya el de Micaela González, y no sé si hace poquito les llegó también el de Verónica Di Bernardi, que fue 7 puñaladas. Así que, como todas esas noticias horribles de femicidios que están pasando en todos los sectores, ¿no? Pero acá en San Martín se viene como manifestando con más fuerza, y muchas organizaciones feministas empezamos a pensarnos diferente y organizarnos, así que llevamos la propuesta a la comisión organizadora de los encuentros, como pidiéndoles que sea también nuestro territorio poder expresar todas las digamos violencias y distintas opresiones que sufrimos las mujeres en esta sociedad patriarcal, ¿no? Así que por eso es que queríamos expresarnos, llevar adelante el encuentro acá en la Municipalidad de General San Martín. Que nos muestre el Encuentro Regional de Mujeres, nos muestre organizadas, ¿no? Un poco. Obvio, tal cual, porque eso es algo importante lo que acabas de decir, porque éramos como, nos dimos cuenta que éramos como un montón de agrupaciones que tal vez no nos conocíamos tanto, que el encuentro nos dio esa posibilidad de así como lo dice la palabra, encontrarnos, conocernos, pensarnos, empezar a crear redes para poder cambiar esa realidad, ¿viste? Y poderle dar respuesta positiva, con alegría, con empuje, con entusiasmo. Así que el encuentro, la verdad que nos hace mucho más fuerte acá en la zona. ¿Y a ustedes ahí en la comisión organizadora el encuentro les sirvió para conocer otras organizaciones, conocerse entre otras organizaciones que estaban en el distrito, o más o menos eran organizaciones que ya venían trabajando juntas? Algunas sí, algunas veníamos articuladas, otras nos desconocíamos porque San Martín también es un territorio extenso. Claro. Así que hay regiones que no, y al ser territoriales a veces como que una tiene un despliegue o una intervención muy local. Entonces no te encontrás, no existen espacios, o nos encontrábamos en Capital, en alguna manifestación, pero acciones así como conjuntas más grandes es como algo más inédito, por así decirlo, salvo la caminata que habíamos hecho a principio de año, con este caso que yo te mencionaba de Micaela González. Hicimos una caminata porque muchas de las organizaciones estamos dentro de la campaña contra las violencias hacia las mujeres. Entonces, a partir de esa agrupación un poco más amplia, sí, capaz que teníamos algunas y otras opciones, pero bueno, nada, eso. Estuvo bueno que podamos, a través del encuentro, afianzar lazos con las que teníamos y conocer nuevas organizaciones y agrupaciones. Lilu, hola, Guadalupe te habla. ¿Y hay alguna novedad para este encuentro regional? A veces, bueno, hay talleres nuevos que se abren o cosas nuevas que se piensan realizar en el marco del encuentro. Y mira, justito nos encontraste en la cocina cortando ese temita, porque estamos repensando los talleres, que ya se venían haciendo estos últimos años, que son alrededor de 24 talleres. Eso es un trabajo bastante agotador porque es revisar uno por uno, ver cómo localmente le podemos dar una vuelta. Así que justamente estamos en ese temita de poder cerrar los talleres, así que como que no te puedo decir algo así diferente, pero sí estábamos repensando los talleres. La estructura que están pensando es más o menos la estructura de estos años, ¿no? ¿Talleres a la mañana temáticos, talleres, o cómo lo están pensando? Sí, es así, guarda como la misma estructura, de por la mañana comenzar con charlas informativas, luego una lectura de un documento de apertura, por la tarde funcionarían estos talleres, que son de reflexión, intercambio, para poder conjuntas llegar a alguna conclusión con respecto al tema, porque cada taller, capaz para informarle a todas las que nos están escuchando, cada taller tienen un eje de discusión, como puede ser mujer y salud, mujer y aborto, sexualidades. Entonces, todos esos talleres se realizan durante la tarde y después tenemos pensado salir por una caminata o marcha por las calles linderas y concluir con alguna realización así artístico-cultural, por así decirlo, en la Plaza Central. Y también una novedad, esto sí les cuento, chicas, es que vamos a hacer un lanzamiento de la regional Zona Norte de la campaña contra las violencias sociales. Ah, muy bueno. Bien. Está muy bueno. Estamos muy contentas, sí. Muy bueno. ¿Y va a ser ahí, digamos, el lanzamiento, ahí en el encuentro? Sí, vamos a aprovechar el encuentro acá en San Martín para hacer la presentación. Buenísimo. Sí, y les quería comentar dónde va a ser. Ya tiene sede. Eso es una primicia, reprimicia. Eso es una primicia. Dale, sí, contanos. Sí, sí. Contanos para que anoten. Sí, para que anoten la dirección, el día, todo. La escuela es la escuela número 1, que queda en la calle Belgrano, 3740, acá en la localidad de San Martín. La escuela queda justito frente a la plaza principal de San Martín. Buenísimo, para que nadie se pierda. Claro, para que nadie se pierda. Es cerquita, fácil, está a 7 cuadras también de la estación de San Martín, así que es un acceso, la verdad, que es fácil, digamos, y es el 12 de septiembre. Sí, sí, esa ya la teníamos agendada. La fecha la teníamos, no sabíamos a dónde íbamos a ir, pero sabíamos que íbamos a ir. Buenísimo, y es de 9 a 17. Perfecto. Y que los talleres sabían que son gratuitos, que pueden venir todas las mujeres libremente. Nosotras sí sabíamos, pero está bueno que lo digas, porque sé cómo le fundas. Sí, ustedes son unas grosas que hace años que vienen llevando adelante esto, así que no se hagan las distraídas. No, Lilu, te agradecemos mucho la comunicación telefónica. Vamos a estar seguro, cuando haya más definiciones de la comisión organizadora, volviendo a charlar contigo. O con alguna otra compañera, como para ir ahí contando un poquito más. Cuando ya esté definido talleres de la mañana y los talleres de la tarde, y nosotras podemos seguir difundiendo, pero ya es importante todo lo que nos contaste: lugar, lanzamiento de la campaña contra las violencias. Así que te mandamos un beso muy grande desde acá. Gracias, chicas, y gracias a usted por también habilitar estos espacios que son recontra importantes, son una genia. Gracias, abrazo. Abrazo, chao, chao. Bien, estábamos en comunicación telefónica con Liliana Santibáñez, integrante de la autogestiva de difusión feminista Las Rancheras, y está integrando en este momento la comisión organizadora del Encuentro Regional de Mujeres, que, como bien nos contaba, se va a realizar el 12 de septiembre en San Martín, en la escuela número 1. El curso del que vine hoy... ¿Tenés el 12 de septiembre curso? Sí, vuelve a empezar. El segundo bloque empieza el 12 de septiembre. Que lo levanten. Bueno, y ahora vamos a escuchar tema musical, Paloma del Cerro, Gozar hasta que me ausente. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. Yo agarrar a las penas, voy a cambiar de color. Estalla Silencio, vamos a ir con la música de fondo porque sí. Estamos así como no, el tiempo es escaso y es tirano, así como en televisión es tirano, en radio también es tirano. Muy bien, y seguimos entonces con la columna de noticias de Maca. Pero antes que este Facebook raro que tenemos ahora, que no nos podemos dar cuenta bien de todas las cosas, tenemos un mensajito de Evangelina Rico, también hay me gustas de Amancay, le mandamos un saludo. Bueno, Miguel Ángel ya lo leímos. Amancay dice, hermosa nota, hay que seguir luchando por esos niños que no tienen voz y esas madres que siempre tienen la culpa. Bueno, Miguel Ángel también comentó. Dice, es más, y es, bueno, no, estaría bueno que un día aborden con algún especialista las consecuencias en el psiquismo del niño maltratado en la adultez. Creo que sería una contribución muy rica para la audiencia y habría infinidad de temas. Bueno, seguramente... Esto está vinculado con la entrevista que le estamos haciendo a Feliciana. A Feliciana, así que cómo no, vamos a tomar todas estas sugerencias y estas... intereses para poder seguir armando este y programa. Y también están participando ellos. Por supuesto. Bien, continuamos con nuestro bloque de noticias recontra, resumidito en estos minutos que nos quedan. Yo quiero, Julieta, que no te lo tomes personal, pero tenemos que seguir hablando del sistema médico. No, nunca es personal conmigo, yo ya sé que todas las fallas que tiene. Igual en este caso tiene que ver con el mercantilismo en el sistema médico, porque la Defensoría del Pueblo de la Nación interpuso dos exhortos dirigidos a las prepagas OSDE y Suite Medical para el cumplimiento de la cobertura obligatoria de salud a pacientes de la comunidad LGBT. La primera de las acciones tuvo por objetivo central que se cumpla la ley de identidad de género en defensa de la adecuación de sexo de un varón trans, que le están poniendo miles de excusas, que le piden papeles, que le piden que haga declaraciones juradas, cuando eso ya en la ley no lo contempla. Y la segunda tiene que ver para que no se obstaculice el acceso de una pareja de mujeres al derecho de reproducción humana asistida, que les pasa lo mismo, les piden el papelito de allá, el papelito de acá, sellado allá, y las tienen allí dando vueltas. Así que bueno, fueron a la justicia y parece que se está actuando. Lo sospechábamos de un principio, que las prepagas iban a empezar a buscarle. Y estamos hablando de OSDE y Suite Medical, dos prepagas de gran peso. Y además de grandes cuotas. Y por eso, gran peso en todo sentido. Las cuotas. Claro, en todo sentido. Otra noticia, condena menor a un femicida, ¿por qué? Porque encontró a su mujer chateando con su amante. O sea, los celos fueron un atenuante para que la condena sea menor. ¿Dónde pasó esto? Un tribunal en Lomas de Zamora consideró que el hombre quedó afectado psicológicamente al descubrir la supuesta infidelidad de su esposa y por eso fijó una pena de 15 años de prisión cuando podría haber sido mayor. La pareja convivía en la misma casa, pero encima estaban separados. O sea, yo no sé qué tal shock se llevó este hombre cuando ya con su mujer ni dormían juntos, estaban separados en la misma casa, pero bueno. Ahí es volver a lo que charlábamos al principio del programa sobre el sistema judicial, ¿no? Porque volver a esto, a apelar a estos argumentos. Sí. Porque además lo condenan, solo que toman menos. Atenuante, bueno, pero una... Claro, digo, evidentemente... Pero aparte no estamos hablando de se le escapó un tiro. 9 balazos le pegó a la mujer, porque entró y la encontró chateando con su amante. El fiscal Bettini Sansoni tuvo en cuenta el testimonio de 6 psiquiatras, 3 de los cuales consideraron que este hombre, de apellido Pared, un radiólogo industrial, era inimputable, y los restantes que comprendieron la acción de sus actos, digamos que la justificaron, porque entró y se llevó ese shock de verla chateando con el amante. Tres decían que había actuado bajo shock emocional, que era inimputable. Tres decían que entendía lo que estaba haciendo. Exacto. Pero que entendía lo que estaba haciendo, pero que ella se lo buscó, ¿no? Un poco. Como la figura un poco de adulterio, ¿no? Si vos lo engañás, entonces, para pasar la cuota de alimento y esas cosas, ¿no? A veces en los divorcios. Los jueces lo siguen sosteniendo tremendo. Cuando en realidad ya... Igual te quiero decir las últimas palabras que dijo antes del veredicto. Este señor dijo: ¿qué dijo? Aún la amo. Duermo todas las noches pensando en ella porque está conmigo. Bueno, ahí informate que no estás porque la mataste. Sí, porque la mataste con de 9 tiros y que deberías tener una condena de 35 años por femicidio y tenés una de 15. Exacto, exacto. Hablando de Marta Dillon, el derecho de un niño a ser lo que realmente es la primera partida de nacimiento porteña con triple filiación. Se trata de el hijo de Marta Dillon, su pareja, la cineasta Albertina Carri, y el diseñador Alejandro Ross. Recibieron de Registro Civil porteño la partida de nacimiento de su hijo, que se llama Furio, y lo que ellos plantean es que con el próximo Código Civil, que está tan publicitado, está en la tele todo el tiempo, hoy entró en vigencia. Hablábamos con Julia al inicio, antes de empezar el programa, que ahí hay que buscar a alguien que sepa mucho más que nosotras para poder desmenuzar un poquito. Exacto. Este código. Sí, se podría buscar a alguien. Sí, sí. Porque, bueno, plantean esto, que el próximo Código Civil plantea la doble filiación, no pero no... Es bueno, el actual. Eso empezó hoy, perdón, hoy, primero de agosto. Bueno, no se puede obtener triple con este nuevo Código Civil, sino doble filiación. Entonces es un tema como que hay que seguir escarbando. Es una de las cosas que dijimos que tenemos que investigar. Que investigar un poquito más, porque quedamos entrampados en que en algunas cosas avanzó bastante, como esto de no, el divorcio no necesita causa, qué sé yo, y en otras cosas uno queda un poco ahí como leerse ese bodoque, a quienes no somos abogadas ni nada por el estilo, se nos dificulta bastante. Era el caso de la triple filiación, era el segundo en el país y el primero en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Ross admitió que la obtención de esta triple filiación es un triunfo, un mojón donde se pueden apoyar otras familias que están en la misma situación. Están muy alegres, todo bien, pero bueno, recalcan esto. Fíjense, porque esto fue un caso aparte y el Código Civil actual, iba a decir próximo no y me iban a retar, hay que actualizarse constantemente. Es hoy. El futuro llegó hace rato, dice la canción. En 5 años de matrimonio igualitario, 10.000 nuevos enlaces. O sea, muchos casamientos, ¿no? 10.000 veces sí, dijimos en estos años. En 2010, como sabemos, Argentina fue el primer país de Latinoamérica en reconocer la igualdad en el matrimonio. 8 años antes, Buenos Aires había sancionado la unión civil. Bueno, esto lo hemos hablado miles de veces. Y bueno, el resultado fue que 10.000 matrimonios tuvimos. 10.000 matrimonios en matrimonios igualitarios. ¿Cómo se casan? Sí, igualmente este número es medio tirano. Yo me acuerdo cuando discutíamos la ley de matrimonio igualitario y sobre todo yo charlaba con personas que eran contrarias a pensar el matrimonio igualitario porque les parecía que había otras prioridades para la comunidad LGTB, que el matrimonio igualitario era un poco la chicana era nosotros nos queremos ir, nos negamos a casarnos y igual yo la entiendo y defiendo el matrimonio igualitario porque entiendo que permite acceder a ciertos derechos. Ampliación de derechos que si no, no estarían. Es que por algo tanta gente salió a casarse, no creo que sea solamente por una cuestión de tener la foto en la casa. Yo solo me casaría por dos motivos, pero uno sería por la fiesta. Obvio. ¿Sí? Sí. Mira. Y para poder tener regalos. La fiesta y los regalos, un viaje a no sé dónde. Sí, después es muy caro. Sí, no sé. Tendría que pensarlo. Hasta ahora no se me ha ocurrido. Llevo 10 años de convivencia y no. No es necesario. No tengo cosas materiales que defender por ahí, por eso no quiero esta cuestión legal. Al contrario, yo como tengo cosas materiales que defender, no querés. Claro, es verdad. Muy bien. Bueno, pero como decíamos, tengo un segundo más, que este número... ¿Dos segundos o dos minutos? No, dos minutos. Esta cuestión de los 10.000 es medio engañosa porque no todas las provincias llevaron la estadística separada de cuántos igualitarios y cuántos no. Lo que se sabe oficialmente, por ejemplo, que en Corrientes, que es el tercer distrito de una importancia, las parejas de personas del mismo sexo casadas y contabilizados oficialmente fueron 579. Mientras las organizaciones de la diversidad sexual estiman que fueron 970, casi el doble. Entonces, pueden ser más. Porque hay jurisdicciones que entiendo. Y hacen como un estimativo. Por ejemplo, en Santa Fe, 143 oficiales y según las organizaciones son 895. Hay mucha diferencia. Porque tarde se empezó esto de diferenciar y empezar a contar oficialmente. Falta estadística, pero hay falta estadística en un montón de áreas. Sí. Es como no hay un trabajo hecho del Estado de pensar que ahí me pongo en socióloga. Claro, cuantitativa, que es importante. Pero de todo lo diferente. Números. Viste que de todo lo diferente no hay números. De los femicidios tampoco hay estadísticas oficiales. Claro. Sí. No, y, pero por eso me parece que se aprovecha algo que está al alcance, porque no es que en este caso el Estado no tiene que poner más recursos para hacer una estadística sobre matrimonios, es tener algún tipo de instrumento que le permita discernir, y eso es un dato interesante, sobre todo para pensar política pública después. Sí, por ahí es una cuestión de desestructurar en el modo de análisis, que va a llevar un tiempo. Claro, tal cual. Bueno, parece que se nos está terminando el Estalla Silencio de hoy, que empezamos así como con Juli, con que nos quedaba grande la mesa y terminó toda apretaditas. Ah, bueno, yo quería decir algo más, sí, así nos entra. Una, lo único que es de la agenda, digamos, pero es agenda noticia. Dale, a la vez. Dilo. Bueno, hoy rápido, se celebra, me apuran así. Hoy se celebra el Día de la Pachamama. Así que bueno, en todo el país hay celebraciones y eventos. En relación a esto, bueno, otra de las noticias que salió en la semana es que se creó la radio de las comunidades Copiwini, que están haciendo el acampe en frente a Plaza de Mayo. Así que bueno, es súper importante. No, en la noticia no dice la transmisora, pero bueno, no importa, ya lo buscamos para la próxima. Y bueno, en relación a la agenda, hoy, a partir de las 10 de la mañana, ya empezó en Cuartel Quinto, quizá ustedes pueden saber la dirección, acá está la dirección, Acevedo 10.960, entre Santander, en Barrio Máximo, en Cuartel Quinto. En Qatar. Se celebra, está la celebración de la Pachamama, hay música, danza, feria y sorteos, así que está bueno para hoy, está lindo el día, así que para ir a celebrar. Se puso lindo. Bueno, compañeras, gracias Macarena Cis por haber venido. Gracias, nos vemos en un mes. Julieta, te esperamos el sábado que viene. Ah, bueno, ya está. Ya hubo el compromiso. Para conducir, si quieres, por supuesto. No te estamos presionando nada. Y nosotras nos vamos. Nos vamos. Hasta el próximo sábado. Tu amor, mamá, eso es sentir. Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.